transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días. Verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas, amigos, amigas, oyentes de la FM Ocán, oyentes que nos escuchan a través de la emisión de la radio FM Ocán instalada en Nazareno, y amigos también que nos escuchan, oyentes, amigas que nos escuchan a través de internet. Bienvenidos ya a este décimo programa de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y de los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Y bueno, la verdad que vamos a tener que abrir un cántaro de chicha para celebrar, pues este va a ser el programa número 10, ya entonces el décimo programa de este producto radial, que como ya dijimos, tiene un aporte de la Secretaría de Cultura de la Nación y es producido por la OCAN, ¿no? Por la Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno. Así que bueno, bienvenidos, tenemos bastante y lindo material para hoy, como siempre, esperemos que sea de su agrado. Vamos a continuar en este programa también homenajeando a la Pachamama, en el mes de la Pachamama, en este mes de agosto, así que vamos a tener material relacionado a eso. Y también, bueno, ya para comenzar, en lo que tiene que ver con el primer bloque, con Noticias del Cuyamarca, vamos a rápidamente ir a la primera parte de la conversación que tuvimos con Faustino Pelloc, coordinador de la UCAP y actual vocal Coya ante el IPIS, ¿no? Importante esto, como para ir dándole seguimiento a la actividad de Faustino Pelloc en la institución IPIS, algo bueno como para tener en cuenta, porque en años anteriores el Cuyamarca no tenía mayor participación. Había varias organizaciones, como el caso de OCAN, que en las elecciones anteriores habían decidido no participar, y este año, bueno, ahí como una cuestión de unidad, de trabajo conjunto entre las comunidades del Cuyamarca, entre las organizaciones del Cuyamarca, se decide participar y se logra, ¿no?, coronar un éxito para la organización, logrando elegir a Faustino Pelloc, logrando consagrar a Faustino Pelloc como vocal Coya ante el IPIS, ¿no? Así que bueno, como también siguiendo el trabajo de él, como para que las comunidades conozcan cómo se va realizando esa tarea, es que seguimos conversando con él. Y bueno, ahora después de la cortina musical vamos a poner la primera parte de la conversación que tuvimos telefónicamente con él. Así que cortina musical y seguimos con la conversación con Faustino Pelloc. Es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Estimadas, estimados oyentes de FM Ocam, estamos nuevamente en una conversación telefónica con el hermano Faustino Pelloc de Santa Victoria, quien desde mayo que fue la elección es el vocal del pueblo Colla ante el IPIS, así que bueno, le damos para que pueda saludar a la audiencia. Buenas tardes, señor Faustino. Buenas tardes, señor Milagro. Buenas tardes a audiencia de Locan, así que bueno, un gusto estar nuevamente al aire y bueno, conversando con don Milagro, usted como zona de Nazareno, de la que ha estado en la organización Ocana, así que para mí un gusto, señor, estar con usted conversando. Bueno, si quiere hacer también extensivo su saludo a otras comunidades, este programa también, vamos a ver si lo pueden escuchar más personas en Santa Victoria, también lo escuchan algunas de los toldos, hay gente de Iruya y también de Tincunacu que lo escuchan, así que si quiere hacer extensivo su saludo, está a la disponibilidad, señor Faustino. Bien, un gran saludo para todas esas comunidades y todas donde me conocen y bueno, me tuvieron esa posibilidad de hacer llegar acá, así que un gran saludo para todas las comunidades de Santa Victoria, de Los Toldos, Nazareno, Iruya, San Andrés, de Tincunaco, así que muchísimas gracias, ¿no?, por todo esto, así que bueno, estamos a sus disposiciones acá, así como ya sabe mucha gente, y gracias también a esas organizaciones por ahí se sienten ahora representadas y bueno, un buen diálogo con ellos porque esto es la verdaderamente el cambio que hicieron, así que agradecido de todo esto y un gran saludo para todas esas comunidades. Buenísimo, Faustino. Bueno, la idea era seguir un poco la agenda, cómo va el trabajo ahí en relación al IPIS, así que bueno, no sé si nos puede contar qué novedades hay sobre el funcionamiento del IPIS. La vez pasada conversábamos y me decía que todavía no estaba todo nada claro, bueno, estaban haciendo la asunción ahí y bueno, viendo el tema de los traspasos. No sé qué novedades nos puede contar hasta ahora de cómo va el funcionamiento ahí en el IPIS. Sí, la verdad está en esa misma situación porque dicen muchas autoridades, mismo el gobierno acá, el gobierno, la Secretaría de Asuntos Indígenas, un IPIS hoy en el día normalizado. Sí, se hicieron las elecciones, todo eso, pero como debe funcionar el IPIS, no es IPIS, es un Instituto de Asuntos Indígenas de la provincia de Salta, ¿no? Pero en realidad eso no está normalizado como ellos muchos nos dicen, los flamantes vocales en algunas reuniones, pero sí estaremos nosotros, pero con que la ley lo que dice no está el mismo gobierno cumpliendo con la ley, visto con los presupuestos y todo eso de las atenciones hacia las comunidades, hacia al ser humano de cada autoridad comunitaria, a los seres humanos de los pueblos originarios. No se lo está atendiendo como se debe, ¿visto? Porque en estos días yo he estado recibiendo a organizaciones de todos los pueblos. Y eso es verdad, y ellos contaban que antes ni ahora, por ahí muchos vocales no lo quieren recibir, bueno, no sé, no quieren hablar con todos. La elección ya pasó, hoy hay que atenderlos a todos los hermanos porque son de los pueblos originarios, de las comunidades que vienen por distintos trámites y eso es muy importante, atenderlos, llevarlos, darlos, conseguirlos, gestionarlos, algunas necesidades que ellos tienen. Y bueno, eso no está ahí en esa reunión, planteaban esa gente que lo hacían y por ahí mis hermanos también vocales lo están haciendo a su misma gente y bueno, yo por ahí los reclamo y eso, bueno, ellos no se los puede, por ahí no sé cuál es porque no, en realidad lo que corresponde de la ley que dice el 3% no se está depositando, digamos, dándolo al IPIS y eso por ahí, no, nosotros también, bueno, ellos tienen el miedo de que lo vengan a pedir y no lo ayuden, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay que escucharlo, a dialogar con esa gente y bueno, tratar de hacer algunos trámites, ayudarle en sus trámites, bueno, eso creo que es nuestra función y bueno, ellos por ahí estábamos en la reunión esta, escuchando las inquietudes, bueno. Y bueno, la parte, visto, de lo de los hermanos del norte, de Tartagal, toda esa zona. Ellos por ahí trabajan con peticiones, pero no nunca con un pedido formal, con algún expediente de algunos reclamos, no son como el pueblo colla. Siempre ha estado por ahí, se siente menos manifestaciones, menos problemas, porque somos más de diálogo, de llevar una petición por escrito, y bueno, cuando no nos cumplen, vamos y recién, ¿visto? Pero eso es lo que se ve acá, el funcionamiento del IPIS, cómo está, ¿no? Ajá. Pero bueno, recién, si Dios quiere, nosotros hemos hecho una petición de buscar un plus más, porque en realidad lo que lo están depositando no está. Así que bueno, si Dios quiere, bueno, vamos a ir normalizando, vamos a ir presentando este año el presupuesto, más o menos, haciendo un balance de lo que vamos gastando ahora o lo que necesitamos para dar solución a la gente. Le vamos a tratar de presupuestar este año para que salga, si Dios quiere, para el año y podamos decir que está normalizado el IPIS, ¿no? Así que eso lo quería contar a usted, don Milagro, y a toda la audiencia de la FM OCAN y a todos los que nos escuchan. Está bueno, está bueno. Bueno, no sé si nos quiere contar también, antes de esto, conversábamos por ahí de que veíamos las dificultades de unidad, digamos, entre los distintos vocales de los distintos pueblos. ¿Cómo ve eso, digamos? ¿Cómo se vislumbra? ¿Qué puede pasar? ¿Se puede dar o no la unidad ahí entre los distintos pueblos? Pues creemos que eso es necesario para justamente normalizar el IPIS y luchar en conjunto para que el Estado provincial, en este caso, le acerque o le haga llegar o le deposite los recursos que por ley le corresponden y otros que hagan falta, digamos. Entonces, preguntarle sobre eso, ¿cómo ve la posibilidad de unidad, de trabajo mancomunado ahí con los otros vocales de los otros pueblos? Sí, hay tres pueblos más grandes, que son, caso, el Huichuí, el Colla, el Guaraní, y está el cuatro, digamos, el Diaguita. Ajá. Bueno, el Huichuí está con otros pueblos que son chicos, son cuatro comunidades, a diferencia de las otras del Huichuí, que tiene 180 comunidades, el Colla tiene 90 y pico de comunidades, entonces hay una, y bueno, el pueblo Colla, una diferencia de la situación geográfica, que es de una punta hasta la otra punta, visto caso de los Andes a Santa Victoria, y es una población muy dispersa, y con lo que hay no tenemos, jamás han tratado, porque bueno, caso del ex vocal Don Ciares, que ha estado años ahí, jamás ha tratado de buscar una solución o ayudar a los hermanos. Entonces eso también, bueno, si nosotros nos dividimos, los pueblos grandes tratamos de unirse y los otros no, porque ellos se quieren dividir, porque bueno, ellos lo quieren que todos sean iguales, y bueno, lindo llevar una sola comunidad, todo lo que uno quiere, ¿no? Pero si nosotros miramos hacia todos de darle una solución, no nos alcanza, ¿visto? Entonces en eso, por ahí, de la gente del norte, de Tartagal, que están los Toba, los Chilupí, son comunidades chicas, y ellos se arriman al caso de los Huichí y quieren llevar todo para ahí, no es así. Entonces ahí es un poco las divisiones, de que cada uno plantea su necesidad, ¿eh? Y ellos, la diferencia del Huichí y del Colla y todo, en tema de las becas nomás, el Huichí está recibiendo también un monto similar, un poco menos, bueno, eso fue un ejemplo de una diferencia de 150 becas, y siendo una comunidad más grande, y ellos nunca han tratado de agilizar. Bueno, eso también yo estoy agilizando, como quiero que no pierdamos el cupo, ¿visto? Nosotros tenemos 646 becas, nos dieron eso, nosotros esas 646 becas queremos presentar en tiempo y forma para pedir algunos remanentes o pedir más becas nuevas para gestionar para los chicos, y por ahí ellos se sienten incómodos porque no sé cuál es el problema, que ellos han llevado, yo lo vi, 22, 40 becas, 60 becas a su pueblo y a cada, y son vocales, ¿ves? Entonces eso, por ahí ahora son, y ya no son vocales nuevos, como somos tres los vocales nuevos que estamos ahí ahora, en Huichí, el Colla y el Diaguit. Los restos ya vienen con reelecciones, ya han sido presidentes, han sido vocales en aquellos tiempos, y bueno, hay que plantear, hay que estar y hay que fijarse, y la necesidad de los pueblos originarios, y bueno, eso yo lo dije. Entonces por ahí es cuando uno lo plantea, dice, no, usted tiene más, y no, bueno, entonces también cuando hubo ahora que hacer un plus, a pedir un plus del presupuesto que tenemos, tenemos, bueno, yo también traté de conseguir. No puede ser que los boletos que vienen teniendo de pasaje en la Veloz, que ellos tienen un presupuesto de 70 mil pesos y el pueblo Colla no tiene nada. Entonces yo pedí que también quiero tener, no tan solo directo a Nazareno, a Santa Victoria, por lo menos a La Quiaca, a Iruya, por lo menos a Tomahuaca, es algo... Es una ayuda para los pueblos, a los Andes también, hasta San Antonio los Cobres, pero que haya algo, no nada. Y eso, y bueno, por ahí algunos han reconocido la necesidad y algunos no, dicen no, pero son, no es así. A todos deberíamos distribuir. Por eso se ha creado la ley y para que se los dé a solucionar a todos los pueblos originarios. Así que en eso vamos luchando. Hemos presentado un petitorio, ojalá que esto se... que nos escuche el gobierno y nos respete lo que se ha creado, la ley que los mismos gobiernos han creado en aquel tiempo, ¿no? Y eso es un respeto que debería ser, que está y que nos debe, que nos corresponde por ley, ¿no? Claro, está bueno todo lo que se va trabajando, aunque bueno, una pena que no se pueda todavía, esperemos que más adelante, lograr la unidad entre los distintos vocales de los distintos pueblos. ¿Cómo está ahora, cómo es la cúpula directiva ahora de IPI, si nos puede contar? Porque creo que no hemos comentado sobre cómo es ahora la organización ahí, de quién está como presidente y todo eso, no sé si nos puede contar un poquito sobre eso. Bueno, la cómo se organiza el cupo, bueno, ese es el cargo de presidente rotativo, que va directamente rotando los 9 pueblos. Este año lo tocó al Chulupí, pero después, bueno, después para el año que viene lo toca al de Aguita, y bueno, eso, y así se va, y bueno, de ahí se elige el vicepresidente, se elige la comisión, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, todo eso. Están así organizados, ¿visto? Y el huichí, el tesorero, y uno, bueno, no está, porque nosotros ver, gracias a Dios, no se quisimos meter en ese tema porque no sabe, no los conocemos, y ahí se ve un poco de ellos que todos quieren llevarse todo, y bueno, como no hay un gran presupuesto, nosotros al ver el presupuesto nos quedamos tranquilos y no meterse también a ensuciarse las manos, a meterse al barro, ¿viste? Entonces esas cosas no... Nosotros como ser vocales y representar y trabajar para nuestro pueblo, yo creo que es lo mejor que hay, y transparenta totalmente, y eso se lo va pidiendo, ¿visto? La transparencia de que en realidad, bueno, ayer, antes de ayer estaba planteando hoy, que no sea, que no pase lo mismo como todos los años y como siempre ha venido pasando, que toda la vida intervenido por el mal manejo, ¿visto? Eso se lo va planteando, eso yo lo voy diciendo, y bueno, muchas veces estar adentro no es como estar de afuera uno lo puede manejar más, se lo ve y se maneja más tranquilo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, bueno, usted lo sabe también como parte del pueblo Colla. Yo, en mi caso, he sido dirigente bastante tiempo, he estado relacionado a toda la actividad de la gestión de las organizaciones, y la verdad que para mí también personalmente lo del IPI ha sido bastante, como digamos, oculto, toda la política, toda la actividad del IPI. Así que bueno, ahora con su presencia, señor Fautino, es como que vamos a ir tratando de adentrarnos un poco más ahí, de estar más al tanto, y por eso la idea también de este programa. Y bueno, hablando sobre las políticas públicas, sobre la línea de acción que tienen ahí de trabajo, no sé si nos puede contar sobre eso, ya nos comentó un poco sobre la parte de becas, sé si nos puede comentar, bueno, entiendo que también van a tener o tienen como unos fondos para apoyo, digamos, para el transporte, para algunas personas, digamos, que requieran trasladarse, no sé, a Salta o desde Salta hacia sus comunidades, entiendo que eso está. ¿Qué otras políticas públicas o líneas de acción, de trabajo, están teniendo ahora en el IPI? No sé qué nos puede comentar, don Fautino. Sí, bueno, eso como lo venía hablando, bueno, se va solucionando acá, se va ayudando ahora en este momento, a la gente se está atendiendo, a los que vienen siempre con problemas de salud, derivados, algunos a operarse, lo que sea, tema de salud, bueno, se los da de acuerdo. Lo que ellos presentan siempre, el certificado, la derivación, la internación acá, se los va ayudando, ¿no? Y bueno, después las otras políticas, bueno, hoy ahí llegan siempre, que vienen, siempre están llegando los temas de los proyectos, bueno, la convocatoria que hay de los proyectos, que se los mandó en aquel tiempo cuando han salido, se los mandó al grupo del Coyamarca para que lo armen, y ninguno, ni Nazareno, ni Los Toldos, ni Iruya, ni Tincunaco han armado. Bueno, gracias a Dios, yo armé en Santa Victoria, pero tuve que ir ahí nos falta un poco la agilización de las organizaciones, de las personerías, ¿no? Que pongan su documentación al día. Y bueno, yo el otro fin de semana, como hoy, estaba reunido en Iruya, y lo mismo que Santa Victoria, bueno, Nazareno, se está viendo lo mismo. Y lo pregunté, nadie armado, y bueno, gracias que yo un poquito lo dije a la organización, tuvimos que presentar un proyecto y hacerlo bajar por la municipalidad, porque yo en ese sentido lo hice, porque reconozco que mis organizaciones, hasta yo mismo, no lo tengo al día, pero no porque yo no lo quise poner eso, las otras autoridades que estaban antes de mí, no, desde el año 2000 hasta hoy no lo han actualizado. Gracias a Dios, ayer yo ya estoy terminando de poner mi personería al día. A partir de enero hasta ahora son ya 8 meses, y por fin todavía me falta poner abrir la cuenta bancaria para que esté realmente al día. Entonces eso, por ahí hay proyectos para así, y no podemos. Lo vemos nomás, y estamos viendo acá, yo como vocal, que el vocal de Aguita, esas organizaciones de acá de Quebrada del Toro, de Poma, de por ahí, están bajando proyectos a las organizaciones. A Iruya se puso en la finca Santiago al día, y tiene la posibilidad de bajar proyectos, y eso es lo que nos está tardando un poco a las organizaciones comunitarias, autoridades comunitarias, que se pongan a un poco, agilicen su documentación y podamos bajar, buscar algunas líneas de acción para llevar algunos proyectos hacia la comunidad. Y hay esas posibilidades, no siempre está. Así que bueno, eso lo quería comentar, eso se está viendo desde mi punto de vista, y yo creo que eso todos lo estamos viendo en todas las organizaciones. Sí, el tema del papeleo, de los papeles de las comunidades, viene complicado en las distintas zonas. Yo trabajo en la zona Nazareno, y también, bueno, hay algunas otras comunidades que no están parte de la OCAN, que tienen su propia pensión jurídica, que también vienen complicados con eso, con los papeles ante AFIP, algunos incluso ante INAI, otros la presentación que tienen que hacer a la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, otros, bueno, la mayoría no tienen, al no tener bien los papeles, no tienen cuenta bancaria, así que son varias las comunidades que vienen con ese problema. Nosotros también, de parte de la Secretaría, en las autoridades de la Secretaría, hemos planteado, digamos, la necesidad de apoyo con asesoría contable, con abogados, para ir resolviendo todos esos problemas, porque si las comunidades no están al día con sus papeles, no se pueden, lamentablemente, presentar los proyectos. Así que estamos con ese problema, y estaría bueno también, si desde el IPIS se puede apoyar con eso, con asesoría contable, estaría bueno, digamos, como para que lo vean como una línea de trabajo, porque hay muchas comunidades que están con ese problema. Y hay otras comunidades que también, bueno, están prefiriendo, antes de ponerse con más proyectos, ponerse al día con lo que ya tenían, y después ya como para avanzar con la carpeta limpia, como se dice, con otros proyectos, ¿no? Y en estos días también han estado saliendo algunos proyectos de otros financiamientos, como por ejemplo hay un financiamiento que se llama PICIAR, donde ha salido un proyecto para Santa Victoria y otro proyecto para Nazareno, y bueno, y así hay distintos proyectos, ¿no? Pero son pocas las comunidades que están pudiendo acceder, justamente por lo que tú decías, Fautino, el tema de los papeles, que muchas comunidades no tienen al día, y que esta pandemia ha complicado un poco poder poner al día todos esos documentos. Así que bueno, así estamos. Bueno, ¿qué más le iba a consultar? Ahí, antes que se me pase, para que la gente tenga en cuenta, las becas que estábamos hablando, ¿son las becas que vienen con financiamiento del Estado Nacional, o son becas financiadas con presupuesto del IBIO o presupuesto del Ministerio de Educación de la provincia? No, son con financiamiento nacional desde el INAI, no sé, bueno, del gobierno nacional, que ya vienen años eso, ¿no? Ajá, y son becas renovables. Está bien, está bien. Que se están haciendo la renovación de las becas que ya estaban, eso. Bueno, ahora recién nosotros también hemos hecho el martes un pedido hacia el Ministerio de Educación de la provincia y de la nación a la vez, para conseguir un cupo más para llegar, porque nosotros creo que estamos recibiendo actualmente, y en las reuniones que tengo, bueno, caso Iruya, decían, nosotros tenemos 300 becas, pero resulta que ellos tienen 150, han perdido el 50%, y acá lo mismo el IPIS dice, antes tenían 3.000 becas y ahora están recibiendo 1.500 becas. Entonces eso, nosotros de acuerdo a eso hemos hecho vuelta un relevamiento, un petitorio, para que vengan becas nuevas y por lo menos tengamos de la población de los pueblos originarios, por lo menos lleguemos a un porcentaje de un 20% por lo menos de becados. Y bueno, eso nos falta para llegar, y eso para llegar más o menos con 3.000, 3.500 becas para llegar a un porcentaje. Porque no estamos llegando al 10% de los becados, y eso es una lástima, que no sé qué se han perdido, qué es lo que ha pasado, y bueno, eso es la un poco que está tardando tanto, como acabo de estar hablando con Nazareno, con Victoria, con Iruya, los Andes, que yo quiero, así, eso me lo planteó el Ministerio acá de Educación, la Subsecretaría de Ministerio de Educación de la Nación, que yo tengo plazo hasta el 15, y por lo menos el 10, 12 yo ya quiero presentar para que me vayan corrigiendo, viendo todo, y llegue en tiempo y forma. Pero la misma organización de todo el pueblo Colla me están tardando, recién están a las apuradas. Hoy ya cuántos somos, queda la semana que viene para agilizar y presentar en tiempo y forma. Ojalá que lo logremos para no perder esas becas, mantener por lo menos lo que tenemos, y bueno, cuando llegue el otro pedido, y también que estemos con los ojos abiertos para, y tengamos ya todo listo, el listado para poder llamar a una reunión y poder, si es que conseguimos, dar la solución, porque es necesidad de toda la gente que en realidad vive en el campo, ¿no? Es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Ahí, estimados oyentes, teníamos entonces la primera parte de la conversación con Faustino Spelloc. Como llevamos ya casi media hora de programa, como para matizar un poquito y también hacer un poco entretenido y alegre este producto radial, vamos a compartir ahora temita musical del señor Bruno Arias, Huanuqueando, y luego seguimos con la segunda parte de la entrevista con el hermano y vocal colla Faustino Spelloc. Resucitará. Bueno, ¿qué más le vamos a preguntar, don Faustino? Sabemos que, ya hablando de lo que es Nazareno, el Santo Evisterio de los Toldos, en lo que es la acción, el juicio para la regularización territorial, bueno, sabemos y lo hemos estado comentando a través de la radio de reuniones que tuvo la Comisión de Tierras y donde había un pedido de audiencia hacia la presidenta del INAI, Magdalena Odarda. Si nos puede contar qué novedades hay sobre eso y también cómo viene la articulación con el INAI y cómo viene también la articulación con los CPI. Bien, el tema del petitorio, bueno, yo lo hice como vocal, usted como bien lo dijo, en la reunión que tuvimos por virtual con las organizaciones, tanto como Nazareno, Santa Victoria y los Toldos. Bueno, yo hice de acuerdo a eso porque no se puede hacer firmar a todos. Yo lo hice personalmente, lo mandé, vino gente de relevamiento territorial a donde estábamos en la nota pidiendo una audiencia con la presidenta del INAI, y esa gente lo llevó, pero nos dejaron los contactos. Hasta hoy no lo mandé, los WhatsApp, los intenté llamar, no me contestan. Y entonces estamos viendo la forma de por otra vía de hacer ese petitorio, y la semana pasada yo estaba, esta semana, digamos, con una reunión con gente de Buenos Aires y ver la forma de cómo el Cuyamarca saquemos sí o sí esa audiencia con la presidenta, como estamos diciendo, y el tema del juicio de lo que hicimos, el proyecto, digamos, Caipacha, que ya se hizo la mensura, se aprobó en inmuebles, está la resolución, usted mismo sabe, don Milagro. Queremos que eso nos va, todo lo que se hizo, que sirva como un relevamiento territorial de la finca Santa Victoria, ¿no? Y eso, por eso yo estoy viendo la forma ahora de cómo nos saquen la audiencia a través de otra gente para poder que viaje o ya nos dirá la presidenta del INAI cómo nos recibe y nos da esa audiencia para que veamos ese tema, ¿no? Bueno, no sé si quiere agregar algo más con otras articulaciones que se hagan con el INAI. Bueno, seguramente con el tema de becas y educación se está articulando, no sé si hay otras articulaciones, y cómo viene también el trabajo con los CPI. El trabajo con los CPI, bueno, los veo, no sé, yo también mismo en mi pueblo, estábamos hablando en Iruya, están medio, no sé, perdidos, y ellos tienen un gran peso, tienen un acceso directo hasta con la presidencia, pero no se los ve. Bueno, será que se han los hecho perder la pandemia, no sé qué pasó. Eso estábamos hablando en Iruya también, que en caso mi CPI, el que representa a toda la provincia, y me estaban cuestionando un poco, pero su participación, no sé a qué se debe, porque no está participando ni mismo en mi organización, y bueno, no hay, a Nazareno no sé cómo está el CPI de ahí, están como estuvieron medio perdidos, burrados del tema, y yo creo que no debería ser eso, ¿no? Deberíamos estar todos en acción porque buscar alguna solución para toda el Cuyamarca, porque hay varios CPI dentro del Cuyamarca, ¿no? Y podrían ponerse en función ya que está bien normalizando un poco el tema de la pandemia, que están con las vacunaciones y todo, bueno, ya se puede hacer algo más de reuniones, y lo deberíamos hacer esta reunión, una reunión para ir planteando todos estos temas y viendo las necesidades y los problemas que hay dentro del Cuyamarca o dentro de cada organización. No sé qué le parece a usted, qué dice usted, don Milagro. Sí, a mí me parece que hay que sumar fuerzas, es mucho mejor un trabajo en unidad. Y bueno, hay muchas políticas que bajan directamente del gobierno nacional, y para eso creo que tiene que haber una acción conjunta entre el vocal Colla, digamos, que en este caso usted, y los CPI que tengamos dentro del pueblo Colla, y bueno, los otros CPI, ¿no? Yo estuve también intentando hablar con la autoridad del INAI para que alguien me diga cómo viene la agenda del trabajo con los CPI, para que me cuenten cómo viene toda esa articulación también con el IPI en este caso, pero no me han respondido todavía, me han ido diciendo que me iban a pasar a alguien, que tenían que ver si había un vocero del INAI que me tenía que dar una entrevista, y así un poco me estuvieron, digamos, demorando. Hasta ahora no he conseguido nadie del INAI con quien hablar. Hablé con dos o tres técnicos ahí del INAI, pero nadie me sabe responder y me saben decir hasta ahora con quién hay que hablar para ver cómo viene la política o la idea de trabajo del INAI con los CPI, ¿no? Así que por ahí capaz que no solo sea una cuestión de los CPI, sino que también desde el INAI capaz que todavía no se está delineando bien el trabajo, o bueno, no sé cuál es el problema, pero tengo que decir que desde el INAI tampoco me supieron responder. Yo pedí también como comunicador de la radio hablar por este tema, a ver con quién me puedo entrevistar, pero todavía no me han respondido, así que por ahí capaz que también sea una cuestión que viene desde arriba, sí. Así que, sí. Bueno, es que sí. Así estamos, pero bueno, reiterando, yo creo que tiene que haber un trabajo mancomunado, unidos, entre los CPI y bueno... Y los vocales, y los exactamente, vocales, sí, porque eso hace dos semanas atrás me llamó el CPI de Nazareno, justamente que, bueno, dice que el INAI ya se quiere reunir en las reuniones virtuales con los, ya están haciendo las reuniones virtuales y no estaba mi CPI y el CPI que te representa casi a todos, son tres CPI que están representando a la provincia, ¿no? Que es uno del pueblo Colla, otro del Huichí y no sé qué otro pueblo también, y entonces son tres CPI que están representando a la provincia y están perdidos, ¿visto? Pero ya el INAI está en esa, empezando a hacer esas reuniones, por lo menos hasta el momento, virtuales. Así que bueno, lo que no estamos, como le digo, no estamos las organizaciones, no lo estamos dando rienda, podríamos ajustar, ¿ves? Para que se reúnan, participen y ellos tienen la vinculación más con el gobierno nacional, a donde están los fondos para que traigan y ayudemos a la gente, ¿no? En ese sentido que estábamos hablando. Y bueno, hablando de esto también, don Milagro, que estábamos diciendo, yo estaba ayer reunido con el Ministerio de Educación, con la gente de Iruya, de la parte de Colanzulí. Ajá. Y bueno, presentando la nota por el tema del instituto, la independización del instituto terciario, ¿no? Entonces presentamos ya todo lo que es para que se cree el instituto, ¿visto? El rector, la secretaria, el preceptor, la ordenanza, todo. Y bueno, nosotros venimos viendo y eso, bueno, no sé cómo está Nazareno, no ha estado y eso nos preocupa un poco. Bueno, Iruya ya estaba con... habíamos hecho, y bueno, Victoria también, exigimos, nosotros ya hemos creado los cargos, hemos elegido a la gente para el nuevo rector y todas las autoridades, ya hemos presentado, hay un expediente, hay que irlo haciendo ahora antes que en agosto, septiembre, antes que entren, para que se pueda presupuestar para el año que viene, y este año se toca el presupuesto, entonces hay que mandar eso, la OCAN no ha mandado, ¿no? Son los tres que se han independizado, Santa Victoria, Nazareno y Iruya. Bueno, nosotros ya hemos buscado todo, Iruya también, hemos presentado. Bueno, Santa Victoria ha presentado todos los currículos y lo que no presentó es Iruya, presentó nomás los nombres, las actas que se hizo y bueno, está faltando y ha quedado la parte abierta para que presente Nazareno. Ajá. Así que eso lo pido a la audiencia de Nazareno, que se agilice todo eso, hagamos eso, busquemos a la gente para poner y buscar los cargos y presentar eso al ministerio antes que venga, antes que empiecen los presupuestos para el año ya funcione normalmente el instituto de cada municipio, ¿no? Caso de Nazareno, Santa Victoria y Iruya. Así que eso nos estamos quedando un poquito, se quedó Nazareno. Ajá. A pesar, bueno, Santa Victoria en por el esfuerzo que bueno, como yo está, y eso sabían, yo pensaba que cuando fue Raúl a Nazareno, hablaron de ese tema y ya estaban adelantados. Y él nos, bueno, antes de ayer me invité eso, bueno, yo fui a ver y bueno, lo único, si no me invitaba acá, participaba Iruya solo y no sé qué es lo que está pasando en Nazareno y Santa Victoria, ¿ves? Bueno, en este sentido, que como coordinador y vocal, hemos logrado trabajar y se quedó un poquito Nazareno, ¿no? Así que eso lo estoy reclamando para que pongamos esto, todos vamos iguales, ¿no? Para el año, hay muchos cursos, hay muchas cosas y eso tenemos que ponerse ahí en contacto con la que representa a Iruya y Santa Victoria, es la doctora Alejandra Fernández, la secretaria del ministro de Educación. Y me dijo, el único que está pidiendo Iruya y Santa Victoria, nada. Y Santa Victoria no es Victoria. Santa Victoria es de Nazareno, Los Toldos y Victoria. Así que eso, no estamos haciendo el pedido, me reclamó. Me dijo, sí, la verdad, le digo, porque... Así que eso tenemos que hacer la reunión virtual con el Ministerio de Educación, ya lo dije a usted esta mañana, así que bueno, eso tenemos que organizar para la reunión del EIB con el Cuyamarca, para plantear todos estos temas y tener conocimiento las organizaciones para llevar, porque el curso en Santa Victoria creo que es en octubre, en Nazareno creo que es en septiembre, y bueno, así están, y en Toldos también, no lo tengo muy claro, pero son los cursos esos que se da del EIB. Así que eso tendremos que, lo pido a todo el Cuyamarca, a la audiencia, que nos pongamos en conocimiento esto y a practicarlo para las reuniones, porque todo el Cuyamarca hemos pedido, más las organizaciones, hemos pedido que se trabaje el EIB, y ya este año tendríamos que estar empezando, y están los profesores, bueno, visto todas las comisiones, creo que usted también está ahí, Don Milagro, y hay gente de acá de Nazareno que están... en la comisión, hay una comisión del EIB, y bueno, no, tenemos que activar en ese sentido, y bueno, cuando usted quiera, y usted, digamos, hacemos la reunión virtual con el ministerio por el tema del EIB. Así que eso lo quería comentar, don Milagro, así que, bueno, no sé si algo más tiene, con esto quiero cerrar, ¿no? Bueno, está bien, sí, creo que, bueno, hay que ocuparse de eso, si Nazareno se ha venido quedando un poco, bueno, ahí... seguramente van a estar escuchando, y bueno, lo vamos a estar hablando también de manera más personal con los representantes, avanzar un poco más en esto, porque tal vez, bueno, se ha desatendido un poco esa gestión. Bueno, decir que por ahí, volviendo al tema de los CPI, de aquí, desde este programa también, desde el FM UCAN, y vamos a estar intentando comunicarnos con los CPI también, para que nos cuenten, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo es ahora el trabajo? ¿Cómo se está dando la articulación con el INAI? Para que también, bueno, tengan este espacio y puedan comentar, digamos, ¿no? Porque, bueno, tiene que ser así, me parece. Tiene que haber posibilidades, sí, donde la gente pueda enterarse, pueda estar al tanto. Y creo que las radios, a través de su funcionamiento, permiten, digamos, que mucha gente, no solo los dirigentes, se puedan ir enterando de las novedades. Así que, bueno, vamos a ir insistiendo desde este programa de radio, desde el FM UCAM, para que los CPI también nos comenten cómo viene, digamos, el trabajo ahí en esa función y en relación al INAI. Así que vamos a insistir, y bueno, capaz que a algunas personas capaz no les guste, pero bueno, creo que esa es la tarea, ¿no? De tratar de mantener a nuestras comunidades lo más informadas posible. Así que bueno, don Faustino, le agradecemos, y bueno, vamos a estar también ocupándonos del tema de educación, a ver si para el programa que viene. A mí personalmente nos parece es siempre tratar de darle la voz a los representantes de las comunidades, así que bueno, estaremos intentando hablar y ver cómo va el tema de AIB, tanto con Adelina López, sé que está bueno, representando ahí, trabajando en el tema de la parte de Iruya, de Nazareno está Celso Copa. En mi caso no estoy, digamos, directamente participando en esa comisión, en las reuniones que tuvimos con la gente del ministerio, les propuse, les dije que bueno, de mi parte me gustaría participar, pero no estoy participando yo en las reuniones de esa comisión, así que bueno, capaz que haya que reiterar ese pedido de que no solo las personas que nombré puedan participar, sino que puedan participar más personas. Así que bueno, vamos a tratar de ocuparnos de eso y intentar de hablar con los representantes de las comunidades, porque podría ser también de que hablemos directamente con esta señora Alejandra, o si no, hablar también con el señor Guaymá, pero bueno, no era la idea, ¿no? La idea era que todo eso lo vayamos conociendo a través de nuestros representantes, pero bueno, vamos a ver cómo lo encaramos al tema para que eso vaya avanzando en su gestión. Así que bueno, señor Faustino, le agradecemos y vamos a seguir estando en contacto. Sí, sí, siga. Bueno, exactamente, lo que estaba hablando, eso dijo doña Alejandra, don Guaymás, las puertas están abiertas y para la gente que quiera participar, pero mientras que sepamos cuándo vamos a hacer la reunión, y bueno, cuando se haga, esta gente de que tenemos los representantes, como usted dijo, doña Adelina, Sergio Celso Copa, cuando ellos nos digan, hay una reunión en la EIB, podemos, cualquier docente que quiera, que lo interese y quiere participar, asesorarse, aprender de esto, lo que están hablando ahí, las puertas están abiertas. Y eso es lo que nos dijo, así que bueno, es como usted dice, y bueno, ojalá que también los EPI podamos trabajar juntos y trabajar, que me aprovechen que hemos hecho en todo el conjunto las organizaciones de llevarme a luchar un cambio, y estamos, así que bueno, Iruya me insistió, ya me pidió, bueno, me junté con las organizaciones en Iruya, y ahora me falta reunirme con la OCAN, en Nazareno, y así voy a ir reuniéndome en todas las organizaciones, ¿ve? En Victoria también, ya me organicé estamos con la UCAP, me falta ahora la gente de los Toldos, y bueno, ya voy a ir a Tincunaco también para reunirse, y bueno, y ya me están pidiendo, bueno, ahora ya va a ser el segundo mes que estoy, así que ya me voy a ir preparando un poco mejor, si a partir del otro mes ya, si conseguimos este plus, ya vamos a poder visitar todas las comunidades ya con más tranquilidad y ir trabajando. Y eso es lo que se sorprendía la gente de Iruya, porque en realidad el otro vocal jamás se ha ido, iba por ahí y no se sentaba en una mesa redonda con las autoridades comunitarias. Y ahora sí, yo me reuní y tuvimos como 5 horas dialogando con ellos y distribuyendo las cosas y informando de otras cosas, así que eso es muy importante, y han quedado muy contentos la gente en caso del Consejo Indígena de Iruya y las autoridades comunitarias de Iruya, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a usted, don Milagro, por hacerme compartir en la audiencia esta del Radio OCAN, y muy agradecido. Y bueno, en cualquier momento nos estaremos reuniendo ahí en Nazareno con la OCAN para poder ir tocando temas y viendo cómo ayudarlo como usted decía, a las organizaciones para que pongan su personería al día, por lo menos, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, le agradecemos, señor Fautino, y bueno, desde la radio de este programa vamos a estar insistiendo, ¿no? Llamando, preguntando, sí. Y bueno, está bueno e interesante saber de esa agenda que se va a ir dando de reuniones en las distintas zonas, con las distintas comunidades, me parece excelente, me parece digno de comunicar, así que vamos a estar preguntando sobre eso. Así que bueno, no sé si quiere dejar un saludo para la audiencia, señor Fautino. Por favor, a toda la audiencia de la Radio OCAN y a todos, como lo dije, de Victoria, Nazareno, Los Toldos, Iruya, Tincunaco, un gran saludo para todos. Muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, Fautino. ¡Jallalla! ¡Jallalla, hermano! ¡Jallalla! Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Ahí pasaba entonces la conversación que tuvimos con Fautino Pelloc, coordinador de la UCAP y actual vocal del pueblo Colla Antelipis. Y bueno, importante, ¿no?, de tener en cuenta todo lo que va pasando ahí con el trabajo en el IPIS, con el funcionamiento del IPIS. Tener en cuenta también toda la actividad que viene realizando Fautino, porque bueno, consideramos que ese trabajo tiene que también fortalecer a la organización Cuyamarca. Esperemos que de ahora en más se pueda lograr mayor articulación también con los representantes que tenemos nosotros ante el Consejo de Participación Indígena del INAI, justamente, ¿no?, para el fortalecimiento del Cuyamarca, y bueno, entendiendo que eso va a tener resultados positivos o digamos ejecución de políticas para las comunidades del pueblo Colla, del Cuyamarca, y por qué no también de las otras comunidades, ¿no? Así que bueno, es importante, y vamos a seguir con este tema también más adelante, viendo cómo avanza el trabajo de Fautino, de la acción del Cuyamarca ante el IPIS, considerando que es la institución del Estado provincial, del Estado salteño, quien tiene que velar por el ejercicio, por garantizar, digamos, el ejercicio del derecho de los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, bien, para ir cerrando ya ese primer bloque de noticias del Cuyamarca, y como para avanzar y abrir el segundo bloque, que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy, de la Vía Yala. Vamos a ponernos un poco contentos, vamos a convidarles un poco de música, porque después del tema musical vamos a conversar con don Ramón Domínguez de Nazareno, de Locam. Don Ramón es un dirigente, un sabio, digamos, de las comunidades, una de las personas mayores, digamos, que siempre han estado participando de las asambleas del Coyamarca. Desde que se empezó con el Coyamarca, creo que don Ramón siempre ha tenido asistencia perfecta, incluso en una oportunidad en un Coyamarca en Santa Victoria, cuando no se conseguía disponibilidad de vehículos para llegar hasta allá. Recuerdo que don Ramón se llevó caminando, ¿no?, desde Nazareno a Santa Victoria. Así que bueno, eso se nota o hace ver el amor, digamos, que le tiene Ramón, la preocupación, el valor que le da al Coyamarca. Así que bueno, hay que reconocer ese esfuerzo que vino haciendo don Ramón, y bueno, al ser una de las personas mayores y toda la experiencia y todo su conocimiento, hacen verlo como una de las personas con mayor sabiduría en cuanto también a la cuestión cultural, en cuanto al conocimiento sobre la cosmovisión, sobre la cultura que tenemos, ¿no?, en Nazareno y en las comunidades del Coyamarca, en las organizaciones del Coyamarca. Así que bueno, la conversación con él también tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no?, este mes de agosto, el mes de la Pachamama. Así que, como para seguir hablando de eso, teniendo en cuenta que el homenaje, el culto, se podría decir, los convites, las chayadas, las ceremonias que se hacen en el mes de agosto hacia la Pachamama, tienen que ver con la acción, con la reciprocidad, con el homenaje que le hacen las comunidades o los pueblos andinos y distintos pueblos originarios, ¿no?, de la Vía Yala, de América, hacia la máxima deidad, diríamos, que tienen los pueblos andinos y otros pueblos, que es justamente la Pachamama, ¿no? Así que bueno, luego del tema musical llamado El Potoquito, de Rick Charey, vamos a continuar con la conversación con don Ramón Domínguez de Nazareno. Así. una alegría para los estimados oyentes, porque estamos en una conversación telefónica con el maestro, el chamán, diría. Algunos le dicen el abuelo Jayaya, yo le digo el amigo Ramón. Estamos charlando con don Ramón Domínguez a través de la conversación telefónica. Y bueno, como estamos en el mes de agosto, queremos conversar sobre eso, sobre el mes de la Pachamama. Así que, bueno, ¿qué tal, don Ramón? ¿Cómo le va? Y bueno, ahí Milagro, estoy bien aquí, estoy en la banda del río Querfiar, que tengo una vivienda nueva. Aquí estoy viviendo casi todos los días porque hay un chancho, tengo otras cositas para atenderlo, y estoy viendo mi terreno, que estoy poniendo, arreglando la acequia, y estoy poniendo manguera porque hay agua de dos partes, no puedo echar a perder. Ese es mi laburo aquí como ancestro. Mi papá me ha enseñado, mi papá me ha enseñado su papá de él, murió, ya son como 250 años por ahí, mi abuelo, Pedro Domínguez, murió despeñado aquí trabajando la acequia, en la puente de río Carrusillar, ahí en la acequia, así que mi papá estuvo, después ahora soy único hijo, no tengo hermanos ni hermanas de mi descendencia de mi padre. Milagro. Muy bien, don Ramón. Bueno, sí, justamente queríamos conversar sobre todo eso, el mes de la Pachamama, el mes de la siembra también. Se dice que por ahí he escuchado decir a otros mayores que como que la Pachamama tiene las bocas abiertas, tiene como cierta apertura, y bueno, eso también tendrá que ver con la semilla, ¿no? Como para que la semilla fecunde, la Pachamama de alguna manera tiene que permitir, digamos, que la semilla entre, digamos, a su seno y pueda germinar y pueda crecer, ¿no? Así que bueno, como estamos hablando de esto de la media de la Pachamama, seguramente usted habrá hecho el primero de agosto su ceremonia, o tal vez no, tal vez lo hace otro día. Eso queríamos ver, si nos puede contar cómo recuerda usted que eran las ceremonias en su niñez, con su mamá, con su papá, y cómo hace usted ahora la ceremonia, si es igual que antes, distinto, ¿cómo es, don Ramón? Está bien, mira, Milagro, porque mis padres lo hacían así, la ceremonia, muy temprano, de faltando semanas, días, meta hacer coser las tintinchas, la cabeza, lo que haya, lo que uno tenga, porque esos años teníamos ovejas, teníamos vaquita también por ahí, y actualmente no tengo nada yo, lo único que cuando me compro algo, de unas patas por ahí, un abierto de carne, lo hago secar por ahí, cuando hay, hago secar y luego le hago cocer las tintinchas, todo eso, pero las tintinchas tienen que estar bien cocidas, che, eso sí, bien cocidas, como de rico vieras, comieras unos cuantos, si queda, uno se queda bien satisfecho, bien entrado, bien comido, está bien cocido, igual que las patas, todas esas cositas de la carne seca, las quitinchas. Como ese día es lo rico, más rico que hay en todo el año, el mes de la Pachamama. Tiene que ser muy temprano, ir a chalar, a conversar con la pacha, la tierra, las aguadas. Hay tantos pájaros, también algunos ya, porque machicitos, no están cantando. Empieza a amanecer, ya empiezan a cantar los pájaros. Entonces, mi mamá suele llevar piri, hacía, estábamos ahí, conversar, coquear, preparar el cachorín, todas esas cosas ahí, y la chicha, irá ahí, directamente a la toma, Milagro, no en cualquier parte, primero a la toma de la acequia, ahí, y en los ojitos de agua en los vertientes, porque teníamos otro, no era acequia, sino que era un ojito de agua donde estábamos agua, entonces ahí, primero la tierra y el agua. Eso es lo primero que hay. A toquear, el saumerio, todo eso. Porque si armonizan, nos armonizamos con la pacha, la tierra, la pacha y el agua. Esas son las dos cosas fundamentales. Porque si hay tierra y no hay agua, no está bueno. No es bueno. Son duales. Y luego hacer eso y luego el saumerio, enseguida el saumerio, la brasita. Entonces ahí, como el Inti, como el Tata Inti, el sol, cuando hay brasitas, como es de caliente. Es lindo, lindísimo, es calentito. Y echar la joita o echar otras hierbas aromáticas que tengan perfume. No cualquiera, que tengan perfume. perfume, echarlo ahí, y el sabor se va a todo, el lugar es a nosotros mismos. Entonces ahí está también el dual, el fueguito, como el sol, y otra cosa, el aire, el ¿cómo se llama? El viento, el guaira, ahí sí nota, si lee el humo, para dónde se va, cómo hace, qué color hace, si lo lee, eso ajá, hacían ellos, y yo también. Así mismo, Jeff, yo hago siempre aquí, en la cámara de Chiquita, donde vos vas camino para Cuesta Azul, y que era Chiquita abajo, sale el agua, ahí sí hago otro en el río Querosillar. Entonces eso, veo ahí el humo. Eso es lo lindo, ver, porque uno ve, analiza, lo vemos, lo estudiamos, y así tiene que ser leer, como anteriormente estaba las nubes siempre así media bolonca, decimos así como vellones de lana, ajá, todos son anuncios de la lluvia, de qué bonito que es, y seguían así. Ahora se ve los cerros nevados de esa vez, tan nevados, tan blanqueados aquí en ¿cómo se llama? ¿Cómo llamamos allá en Fundición? En el campo de la Cruz, más arriba, Cienegabra. Cienegabra. Los otros cerros lo mismo también hace poco. Ajá. Miran nevaditos ahí. La nevada es un signo muy especial, mira, un signo muy especial. Cuando nosotros, igual que nosotros, nos juntamos, nos reímos, las muelas que hacen, mira, te dice, decían como el perro está por morder, está chasqueando las muelas. Y la Pachamama también, que está contenta, como de risa. Por eso neva. Mira, se neva, al nevar, las cisternas naturales ya están con agua. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Estamos muy bien, el Pachacamac y la Pachamama. Estamos armonizados. Ellos quieren la armonización. Nos demuestran, no con palabras así, sino nos demuestran con hechos. En caso de la nevada, el guaira, las nubes que están, se forman arriba, como este tiempo de que tan mundial están sufriendo por las enfermedades. Para allá, para las grandes ciudades, es diferente. Aquí lo vemos nosotros en la armonización en la tierra, en la Pacha. Eso es lo lindo del Pachacamac y la Pachamama. No quieren que suframos nosotros. Entonces la siembra va a estar muy bien. A preocuparse en eso. Eso es lo maravilloso que está dando, nos demuestra Pachacamac y Pachamama, que la madre tierra, en la ceremonia que he hecho y que varios también capaz que han hecho también por ahí. Así milagro. Claro, está bien también. Bueno, y decía también mi mamá que en el mes de agosto había que andar con ciertos cuidados. No era lo mismo en el mes de agosto que en otros meses. También estaba lo de la protección con el hilo yoke. No sé qué me puede contar usted de eso, don Ramón. Ah, el hilo yoke también, sí. Sirve de protección para que, claro, porque los pies siempre andamos, por ahí trompezamos. Claro, el cuidado también es recomendar el cuidado, siempre de tener cuidado. Por ahí aparece una piedra, cae un palo, de repente aparece una víbora también, así que asustan todo eso. Entonces, para no ir más adelante, estar muy, porque el susto se enferma también, y para evitar todo eso, el yoke, así que de colorcito así, hilado y puesto en los pies y en el oknaki, quiero decir en las manos, así milagros. Está bien, muy bien, me parece muy bien. ¿Usted este año se ha puesto el yoke o no este año? No me he puesto porque no me he preparado, falto de tiempo, que en fin, porque aquí solito a veces falta una cosa y otra, tengo que volver a llevar, en fin. Y no tengo bueno, antes teníamos ovejas. Claro. Cuando hay lanita es fácil hacer, se acuerda. Pero si no, ya cambia la cosa, pero de la Pacha no me olvido. Ah, está bien, sí, claro, que también, bueno, a veces, bueno, por cosa de la vida, usted se quedó sin hilanderas también, por eso también seguramente no hay, pero bueno, capaz que todavía estamos a tiempo. Yo voy a estar yendo también para Nazareno en las semanas siguientes, y bueno, también capaz que alguien me pueda convidar un poquito de yoke para mi protección, y bueno, también capaz que usted también, alguien le convida por ahí con buena intención, con cariño, un poquito de yoke para su protección. Bueno, Ramón, ¿qué más me puede contar del mes de la Pachamama? Por ahí sí podemos profundizar un poquito en esto de las señas, en esto de leer, que me decía usted. El otro día me contaba doña Estefanía Pisco de cómo ellos también leían, cómo iba a ser el año, si iba a ser seco, si iba a ser con bastante humedad. Lo leían a veces y veían la seña debajo de las piedras, viendo también en algunas grietas del terreno. iban y veían, y bueno, y hay distintas formas, ¿no? Usted me decía que miraba, que mira el humo, hay otra, me decía que mira las nubes también, hay otras personas que ven en las aves, hay otras personas que ven también en algunas plantas que florecen temprano, que florecen de una manera, otra manera, y todo es, como usted dice, para ir viendo, para ir planificando la siembra, a ver cómo va a ser el año, si conviene sembrar más de alguna variedad, de otra variedad, de sembrar de alguna variedad de papa que no sufra tanto la seca, o sembrar otra variedad de papa que, sabiendo que va a haber buena lluvia, bueno, se puede sembrar tranquilamente esa variedad. ¿Qué más me puede contar de todo eso, don Ramón, de leer las señas y todo eso? ¿Cómo va pintando, según su sabiduría, cómo va pintando para este año, don Ramón? Me parece usted bien, creo que está toda en la cosmovisión, la pacha, y todo se ve, la cruz y las cuadrillas, están bien, todo el tema de nosotros, porque si vemos arriba todo lindo, bonito, pero si aquí no hacemos, es diferente, porque la cruz, la chacana que decimos y las cuadrillas, ellas no van a venir a trabajar, nos demuestran para que nosotros hagamos, leamos, y entonces es posible. Ahora los terrenos son diferentes, ¿sí? Otros terrenos son pedregales, los sembramos, así los sembramos, y luego pueden sufrir de sequía porque son ripiales. Entonces, como decir todo, yo sembro que la Pachamama, el Pachacamac, el Dios de la vida haga todo. No es así. Entonces la preocupación también es de nosotros. Ya hemos leído, está bien. Ahora es la cosa de analizar, depende de los terrenos también. Pero la siembra sí vale, porque anteriormente también por ahí hay un equilibrio. Los equilibrios resultan por ahí. Puede haber tormentas fuertes o despacios en algunos, porque ahora cambia. En algunos lugares está lloviendo, en otros casi no. Anteriormente era casi parejo. Entonces ahora el agua no tiene que faltar. Queriendo sembrar, producir el alimento, el agua no tiene que faltar. Por eso yo siempre estoy haciéndome mesechas, reforzando, poniendo una manguera para un lado, al otro. Eso es lo bien, pero cuando siempre que estoy bien para trabajar, lo hago así. Y eso es también un mensaje para el resto de las comunidades. Entonces eso es de hacer, no tan solo sembrar y dejarlo, porque la preocupación es nuestra, ya lo vemos todos, entonces la preocupación es de nosotros. Así porque un día anterior, también antes de eso, aquí los pájaros me llegaron bastante aquí. He contado como 18, 22 cosillas, estoy contando. Han llegado aquí a mi casa, a donde están los unchos, un arbolito. Todas hay montoncitas y nadie canta, no dice nadie. Esto es lo mismo me pasó en el tiempo de que del turismo. En el tiempo de turismo, esa noche, charlando con la gente, en fin, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué hacemos al otro día para votar? Llegan un montón de cosillas. Ajá. Un montón de cosillas, no sé cuántos serían. Y nos anunciaban que va a ser el triunfo. Ajá. Y entonces, ahora también llega aquí los pájaros. Y hay, es alguna seña, entonces, ellos son los comunicadores. A la cuenta, mis teléfonos con ellas, los maestros, el técnico, el sembrador. Ahora está la preocupación es mía y el resto de las comunidades también es. No porque se hayan juntado así, viva la pepa. No, la preocupación es porque el resto ya nos están empujando, nos están dando el aviso. Bueno, así este milagro, mira, ve. Cantan los pajaritos, siempre cantan, así que es un lindo verlos a ellos. Cantan y alaban a Pachacamac y a la Pachamama porque ellos no siembran. No siembran ni cosechan, pero comen, mira, ve. Qué maravilloso nos enseñan a nosotros. Más que nosotros tenemos brazos y todos los ojos y para fuerzas tenemos, mira, el alimento de la Pachamama para lucirnos directamente y para armonizarnos en la Pachamama en el trabajo. Así que, milagro, che, un fuerte jayaya, che. Jayaya, bueno, sí, me parece muy bien, don Ramón, que usted siempre contando y enseñando sobre estas cosas. Y me parece muy bien también que lo tengan en cuenta al ave esa, al pájaro que usted le llama cusilla, que nosotros le llamamos la pitajla o la pitajla. Y que bueno, recordar que este programa de radio y el programa de radio también de los sábados se llama así, ¿no? La pitajla, porque yo personalmente también reconozco en ese ave un ave comunicador, que a veces nos avisa, nos advierte de cosas lindas que van a pasar y a veces también nos advierte de cosas negativas que pueden pasar. Así como para que tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, Ramón, ¿qué más le voy a preguntar? Ya que estamos hablando de semilla, de Pachamama, de siembra, ¿qué se puede ir sembrando, don Ramón, en estos tiempos ya de primeros de agosto? Ahora, segundo que está más o menos, está Por ejemplo, yo tengo aquí papas, unas cuantas, ya están por salir los ojitos. Entonces ya hay que ir preparar la tierrita, que a dónde no le falta el agua. Ajá. Eso es lo primero, porque si sembramos a dónde le falta el agua, vamos a sembrar al vicio. Claro. Vamos a sembrar al vicio. Entonces, no ser amaqueya. Así que sembrar a donde podamos, entonces, para que lo que uno siembra podamos comer, alimentarnos. Así están, mira las papitas. Y otra, la gente también por ahí, los que siembran algo, lo conocen, pues. Entonces, como decir, está adelantándose, entonces está queriendo ya que la siembra, entonces está bien, ¿eh? Aquí, Milagro. Está bueno, don Ramón, y que vayamos recordando esos valores como mandamientos que le llamaban algunos de los pueblos originarios andinos, la maqueya, que según entiendo yo significa no hay que ser flojo, no sea flojo. Así que me parece muy bien, don Ramón, que recordemos, y justamente se trata de eso, ¿no? De, como usted dice, esto de tener las tierras, el territorio, de tener un terreno para sembrar, eso no se va a sembrar solo, ¿no? No solo alcanza con hacer la ceremonia los meses de agosto, sino que, como dice usted, hay que ponerse mano a la obra, poner la semilla en la tierra y regar, y así tendremos garantizado el alimento para la familia, y estaremos hablando de cierta soberanía alimentaria, ¿no? Así que bueno, qué bueno que usted nos recuerde todo eso, don Ramón. Bueno, don Ramón, si quiere dejar, no sé, algún saludo o alguna copla por el mes de agosto a toda la audiencia del FM Ocán y de otras, contarle que también nos escuchan de Santa Victoria, nos escuchan de Iruya, en Los Toldos, nos escuchan a través de internet, así que si usted quiere dejar un saludo para todo ello, para la zona de Coyamarca, Tincunaco también, Isla de Caña, si quiere dejar un saludo o alguna coplita tonada de invierno, le dejo que usted cierre como quiera la entrevista, don Ramón. Así es, y jayaya a todas las comunidades pertenecientes a Nazareno y a Victoria y a Tincunaco, Iruya, cuántos son San Andrés, mira allá como es a Lipeo, a todos los valles, mejor dicho son valles por ahí, y el resto será donde llegue nuestra sintonía, pero para nosotros no a la venta y no al turismo, eso sí que al turismo no, aquí el turismo no va para nosotros, nos consume con bonitas cosas, nos consume y luego aprovechan ellos. Así que aquí estoy viendo que otros también han comunicado y estoy viendo también a la descendencia o al grupo de allá de Evo Morales, todo ello. Estoy viendo que es así, es de nosotros, entre nosotros nos quedamos porque nosotros, si por ahí nos mentimos, nos macanemos, nos conocemos quiénes somos. Pero gente de afuera que venga, viene y se va, ¿quién le conoce? Nos vienen a hacer promesas y luego se van y quedamos nosotros manchados y ya para mancharse unos a los otros. Eso no queremos nosotros, queremos entre nosotros, así juntos, para que estemos bien, así. Por eso es, así es como la ovejita de tiempo de Pachacuti positivo, no negativo. El Pachacuti negativo traiciona, es traicionero. Y esa la traición se conoce entre nosotros aquí en las comunidades. No todos, algunos son aquí. Algunos, y no se le puede decir el nombre, no se le puede decir, y en muchos de los pueblos lo saben. Entonces, de nosotros analizarnos. Y va con la ovejita, me dice, la ovejita, ¿cómo hace? Camina, pero sus patitas, mira, arrastrando, y camina lejísimo. Así que eso sería el canto, Milagro. Bueno, muy bien. Así, como camina la oveja arrastrando sus patitas, ella nunca, jamás queja. Bueno, Milagro. Bueno, muchas gracias. Allá ya, don Ramón. Bueno, estamos para la próxima. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores pasándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, estimados oyentes, ahí pasaba esa hermosa conversación que tuvimos con don Ramón Domínguez de Nazareno, de la OCAN. Y bueno, contarles que después de la entrevista me llamó más tarde y bueno, me preguntó a ver cómo seguíamos, cuando podía tener una nueva participación en este programa de radio. Bueno, y ahí se nota, ¿no?, el interés, las ganas que tiene don Ramón de compartir todo su conocimiento, su sabiduría, para con las comunidades, no solo de Ocán, sino también con las comunidades del Cuyamarca, ¿no? Así que bueno, vamos a tener más conversaciones más adelante con don Ramón Domínguez. Siguiendo con este bloque entonces, llamado Pueblo Originario de Salta, Jujuy, de la Vía Yala, vamos a contar algunas noticias recientes que han ido pasando a lo largo y a lo ancho del estado argentino, que tienen que ver con pueblos originarios. Tenemos una noticia del 2 de agosto que sucedió en Misiones y cuenta que la empresa forestal Carva nuevamente realiza desmontes en el territorio de la comunidad Mbia Guaraní, Tecoa Cacupé. Dice el Mburubicha Mario Borja, nuevamente denuncia intromisión y desmonte de la empresa forestal Carva, sociedad anónima, en territorio de la comunidad Mbia Guaraní, ¿no? Así que bueno, estos problemas de usurpación, de empresas que se meten en las comunidades, en los territorios de los pueblos originarios de las comunidades, están sucediendo, ¿no? Suceden en distintas partes del país y bueno, tiene que ver también, ¿no?, con esa intención de lucrar, de ganar dinero, a costa de muchas veces de destruir bosques nativos, bosques, especies, variedades de árboles, de monte. Así que bueno, eso es una noticia que está del 2 de agosto, que sucedió en Misiones y tiene que ver, ¿no?, con el pueblo Mbia Guaraní. Bueno, también otra noticia del 3 de agosto de 2021, por supuesto, donde cuenta sobre un juicio oral y público por la causa Mascardi a 6 integrantes de la comunidad Colguán Nahuel de Río Negro. Dice el juez subrogante a cargo del juzgado federal de Bariloche, Gustavo Zapata, elevó a juicio oral y público la causa por la presunta usurpación de tierras de parques nacionales, antes de que venciera su nombramiento provisorio como juez subrogante a cargo del juzgado federal de Bariloche. La Asociación Gremial de Abogados de Argentina cuestionó a la Fiscalía, que insiste en penalizar a la Huincul, a pesar de que Parques Nacionales, la supuesta víctima de la supuesta usurpación, no solo retiró la querella, sino que jamás inició un reclamo ante la justicia civil para recuperar esos dos lotes en conflicto, ¿no? Ahí también entonces otro conflicto, que en este caso va a ser elevado ya a juicio, donde, bueno, de alguna manera podríamos decir que hay una persecución contra 6 integrantes de una comunidad originaria, en este caso del pueblo mapuche, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esto en adelante se resuelva en favor de las comunidades, porque entendemos que claramente están realizando una defensa de lo que es su territorio de ocupación ancestral. Otra noticia del 4 de agosto de 2021, por supuesto, en Misiones, donde cuenta que 50 comunidades del pueblo en Vía Guaraní están realizando un corte de ruta en el acceso al Parque Provincial Moconá en El Soberbio. El representante de más de 50 comunidades del pueblo en Vía Guaraní se manifiestan desde el lunes a través de un corte de ruta en el acceso al Parque Provincial, en el apoyo al reclamo de la apertura de un camino que habilite el acceso al lote 8, donde viven las comunidades Tecoa y Má, Capi, Ibaté, Ita, Omirí, dentro de la reserva de bioferas Yabotí, en convivencia en el territorio con el Parque Provincial Moconá. Desde este miércoles se sumaron comunidades de otros puntos de la provincia cortando la ruta nacional 12. La medida de acción es debido al caso de la abuela o matriarca de la comunidad Tecoa y Má, la abuela Lucinda, esposa del cacique Artemio Benítez, quien falleció de neumonía ya que la ayuda no pudo llegar a tiempo porque el camino no permitió el ingreso de una ambulancia, lo cual motivó la movilización. Bueno, aquí también, ¿no?, una comunidad o comunidades que dijeron basta de presentar notas o pedidos que seguramente se habrán hecho y bueno, deciden actuar de alguna manera con una presión más organizada y en este caso haciendo un corte de ruta, pidiendo, ¿no?, algo que consideran que es el derecho y por supuesto que es el derecho de las comunidades, de contar con un camino en condiciones hacia las comunidades, lo cual pueda facilitar un montón de cosas y entre eso el acceso, por ejemplo, de una ambulancia para hacer alguna atención de salud. Así que bueno, eso también pasó en Misiones, donde también tiene que ver con el pueblo originario Mbia Guaraní. Bueno, así que esas son las noticias de este bloque que hemos llamado Pueblo Originario de Salta, Jujuy y de la Vía Yala. Y bueno, con eso vamos a ir cerrando entonces ese segundo bloque. Y vamos a rápidamente, antes que se nos termine el tiempo, nos quedan algunos minutos de programa, vamos a pasar al bloque Efemérides y Originarios por el Mundo. Y como una de las cositas sobre el cual brevemente vamos a conversar es sobre lo de la independencia de Bolivia. Vamos a entonces, como introducción a eso, vamos a poner un bonito tema musical que se llama Cuyailla, del grupo Bolivia Manta, y luego volvemos con más Efemérides y ese hermoso tema musical, vamos a seguir ya con esta última parte del programa, en este bloque Efemérides y Originarios del Mundo, y contarles que tuve ahí una conversación virtual con el amigo y bueno, en su momento dirigente del Tincunacu, estoy hablando de Héctor Nieva, está por allá por el norte de la Vía Yala en Canadá, y bueno, estuvimos conversando y bueno, quedamos en que en breve, en cuanto se pueda, me va a estar enviando para este programa, digamos, para transmitir a través de este programa algún informecito de la vida o de lo que sucede con los pueblos originarios allá en Canadá, ¿no? Así que, bueno, esperemos pronto tener ese informe del amigo Héctor Nieva. Ya para ir cerrando con los temas de este bloque, y como decíamos hace un rato, un 6 de agosto de 1825 se realizaba la independencia se declaraba la independencia de Bolivia, ¿no? Y que actualmente, bueno, a partir de esa independencia, según conozco, se llamaba República de Bolivia, ¿no? Y después ya no tan largo tiempo, digamos, bastante reciente, empezó a llamarse, a través de la reforma de la Constitución, empezó a llamarse el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y eso es una gran diferencia, porque ya en su Constitución reconoce la existencia de varios pueblos de varias naciones originarias, ¿no? Y por eso es un Estado plurinacional. Y bueno, y hay que destacar, y lo quería recordar y traer a colación y hablarlo aquí brevemente, porque bueno, considero que Bolivia es uno de los países de América Sur, del Sur, de la Vía Yala, que tiene, digamos, gran población, no sé qué porcentaje, pero me animo a decir que arriba de un 80% de población netamente de pueblos originarios, ¿no? Así que creo que hay que destacar eso, y destacar que a partir del trabajo en el gobierno como presidente de Evo Morales, eso ha servido mucho para regularizar el derecho de los pueblos originarios, no solo de los pueblos, ¿no? Y de las personas de pueblos originarios, sino también entiendo que en la Constitución de Bolivia se empieza a hablar de los derechos de la tierra también, ¿no? Y justamente que estamos ahora en el mes de agosto, fundamental hablar de eso, porque bueno, nosotros los pueblos originarios consideramos que la Pachamama es una persona también, ¿no? Y por eso es que la celebramos. La tierra no es solamente un elemento físico para nosotros, sino que es una personalidad, es una deidad, y bueno, por eso la celebramos, la homenajeamos en este mes de agosto, ¿no? Así que bueno, creo que lo que pasó en Bolivia con el gobierno de Evo Morales, que bueno, finalmente su gobierno terminó de una mala manera y con un golpe de Estado, pero a pesar de todo ello, creo que ese proceso sirvió mucho para apuntalar el ejercicio del derecho de los pueblos originarios en toda América Latina, diría. Y creo, bueno, ahora se está viendo también, ¿no? lo que está pasando, lo que pasó recientemente en el Perú, donde fue elegido un nuevo presidente que de alguna manera también va reivindicando y se va presentando como un representante, como una persona que proviene, ¿no?, de pueblos originarios. Así que creo que todo eso tiene que ver también con lo que fue pasando en Bolivia. Así que bueno, 6 de agosto de 1825 se declaraba la independencia de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Así que bueno, Jayaya, ¿no?, por Bolivia. Bueno, ¿qué más? Una cosita más. Un 8 de agosto también. Esto lo vamos a hablar también en el próximo programa. Vamos a ver si alguien de los protagonistas se anima a tener una conversación. Estamos diciendo que como un día como hoy, un 8 de agosto, se producía la victoria de las comunidades Colla de Nazareno en el plebiscito, donde se tenía que votar o decidir sobre si se hacía la apertura o no de una hostería de alta montaña en Nazareno. Y bueno, las comunidades, con las dificultades presentes, con falta de recursos, afrontaron una campaña con lo que podían, como podían, pidiendo o luchando y buscando que las personas de las comunidades votaran por el no a la apertura de esa hostería de alta montaña, porque entendían que eso no iba a beneficiar a las comunidades. Se sabía que de habilitarse esa hostería iba a haber una empresa, seguramente amiga del gobierno provincial, quien iba a estar cargo de esa hostería y bueno, iba a lucrar y ganar dinero con el patrimonio paisajístico, cultural de las comunidades, ¿no? Así que eso no era justo, y bueno, las comunidades por eso hicieron esa lucha, dieron esa lucha y lograron que no se diera esa apertura de esa hostería. Y bueno, y hoy esa hostería, como todos sabemos, aquí en Nazareno, pero para que lo sepan también los hermanos de las otras comunidades, de Santa Victoria, Los Toldos, de Iruya, de Tincunacu, de Orán, sepan que esa hostería que se construyó hoy funciona como un albergue estudiantil para todos los jóvenes que están estudiando el secundario y que provienen de las distintas comunidades del municipio de Nazareno, ¿no? Así que bueno, todo eso sucedió, o eso sucedió un 8 de agosto, donde se hizo ese plebiscito por el sí o el no de la apertura de esa hostería, ¿no? Así que esto es algo que lo vamos a hablar también en el próximo programa. En el programa de ayer sábado, entiendo que, me comentó Gloria que Gloria María Yujra que lo iban a conversar, así que bueno, como para seguir hablando de eso, porque esto es radio y en radio hay que reiterar, porque bueno, todos sabemos, ¿no? No todos estamos todo el tiempo con la radio y puede que un día esté escuchando la radio y puede que otro no, así que por eso vamos a reiterar un poco sobre eso, conversar un poco más sobre eso en el próximo programa. Así que bueno, amigos, creo que con esto vamos cerrando, estamos ya pasados de la hora y media de programa. Como siempre, esperamos no tener dificultades con las autoridades de la organización. Y bueno, agradeciendo ya, agradecidos por ese acompañamiento que hacen todos ustedes, los oyentes, a este programa. En este décimo programa, nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a encontrar en el próximo domingo con más La Pitajla, edición Realidad del Cuyamarca y los Pueblos Originarios en Tiempo de Pandemia. Y bueno, recordar también que este es un programa producido por la OCAM, por la Asociación de Comunidad de Origen Nazareno. Tiene la dirección general del proyecto a cargo de Paula Milana. En el programa radial tenemos la participación de Micaela Tolaba en la operación técnica y puesta al aire, la participación de Rocío Domínguez en la búsqueda de noticias y edición digital, y en la conducción un amigo de todos ustedes, Milagro Domínguez, o también conocido como Milagro Pachacutec. Así que bueno, al servicio de todos ustedes, nos encontramos el próximo domingo. Jalalla, jalalla, jalalla.